Comprimir el tiempo. ¿Cómo planificar y seguir los proyectos en el año? Procesando Ideas. Procesando Ideas es un podcast sobre procesos creativos y cómo conectamos las ideas que nos lleven al tejido de conocimientos, prácticas y resultados. Muy buenas, soy Richard del colectivo Pachacamani y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Episodio 14. Abres la agenda, sea física o digital, y te ubicas en el mes en curso. Pero ya sientes el peso. Han pasado varios meses. ¿Estás demasiado cerca de que termine el año? El cerebro no funciona así. Tampoco tú. La planificación tradicional nos vende esa ilusión, la del control del tiempo, la del tiempo lineal. Pero el tiempo humano funciona de manera diferente. Es cíclico, es ritual. Los calendarios no miden las horas, marcan las cosechas, las fiestas, los duelos. Ya hemos visto que la antropología nos recuerda que estructuramos el tiempo según nuestros ritmos sociales. Recuerda el episodio 11. Cuando intentas comprimir un año entero en una sola lista, la mente va a colapsar sin remedio. No es la falta de disciplina. Te lo recuerdo una vez más, si no es un error de la escala. Hoy vamos a conectar algunas ideas que nos ayuden a organizarnos o planificar, en sí, entre comillas, nuestros proyectos en lo que viene del año. Comprimir el año en 12 semanas. Te propongo un giro. Comprimimos el año en 12 semanas, 90 días. Es lo que plantea básicamente el método del año de 12 semanas de Brian Moran y Michael Lennington. Aquí la intención es plantear claridad. La urgencia sana nace de la proximidad. Cuando la línea, o sea, cuando la fecha límite se acerca, la parálisis se rompe. Pasamos de soñar a mover las manos, a entrar en acción. En lugar de dispersar la energía en 10 frentes o en muchas más posibilidades, eliges máximo 3 metas. Solo 3. Si todo va a ser prioridad, pues nada va a terminar siendo. Este recorte temporal no es arbitrario. Crea un contenedor manejable. La idea es transformar la ansiedad en tensión productiva. Tu cuerpo responde a ciclos finitos. Tu mente también. Entonces, convertimos esa presión más bien en una estrategia de acción. Filtro mensual y ancla semanal. Ahora, ¿cómo no perdernos en el camino? Primero, el mes actúa como un punto de recalibración. Revisas lo avanzado, sueltas lo que ya no sirve, mantienes la coherencia. La semana, por su parte, es el ancla. Muchos la ignoran y eso es un error. La revisión semanal vacía la mente, actualiza el sistema. Sin este paso, sin este ritual, la estructura se desmorona. Antes de seguir, aclaremos una creencia, un mito popular. Seguramente escuchaste que tomamos decenas de miles de decisiones diarias, o que la fuerza de voluntad es el depósito biológico que nunca se va a agotar. La evidencia actual lo matiza. No es un tanque que se vacía, es un ritmo. La antropología cognitiva lo llama externalización ritual. Cuando automatizas lo pequeño, liberas atención para lo simbólico, para los significados. El sistema no te ahorra energía, te la redirige. No agarras pensamientos como peces resbaladizos. La idea es que lo traduzcas a soportes externos. El papel, la pizarra, una aplicación. Son extensiones de la memoria. Son herramientas. No son jaulas. Son puentes. Tensiones claras. ¿Cómo bajar a tierra? Pasos y beneficios. Vamos a lo concreto. Te detallo cómo planificar esto sin perderte en la teoría. Paso 1. Delimita tu bloque de 12 semanas. Elige un inicio y un fin lo más claro posible. No fuerces el calendario. Imagina que planeas una temporada de podcast o un artículo etnográfico. Marca el día 1, marca el día 90 y punto. Esto crea un contenedor finito, o sea, delimitado, donde tu cerebro responde a límites tangibles. Activa la acción inmediata, reduce la parálisis por distancia. Paso 2. Selecciona 3 resultados, no 10 tareas. Define qué debe quedar terminado, no qué debes hacer. En lugar de investigar más, elige grabar 3 entrevistas en audio, o entregar el borrador del capítulo, o lanzar este episodio. Solo 3. Con todo esto, evitas la dispersión atencional, concentras tu energía en lo que mueve la aguja, priorizas por impacto, no por ruido ni confusión. Paso 3. Instaura la recalibración mensual. Dedica una hora al cierre de cada mes. Revisa los avances. Sueltas lo muerto, lo que no sirve o lo que está ahí arrastrándose. En sí, ajustas el rumbo. Si tu trabajo de campo, como un ejemplo, reveló un callejón sin salida, no insistas. Redirige el foco, cambia la meta por un archivo accesible o, si hablamos del podcast, mueve la edición a otra semana. Con esto, mantienes la coherencia entre tu visión y tu realidad. Evitas el cementerio de buenas intenciones y detectas desviaciones a tiempo. Paso 4. Fija la revisión semanal. Elige un día y horario inamovibles. Vacía notas, revisa calendario, define la siguiente acción física. Son temas mucho más del día a día. Por ejemplo, el domingo por la noche revisas guiones pendientes de tu podcast. Confirmas invitaciones. Dejas el micrófono listo para el siguiente día de grabación. O esbozas la primera pregunta de la próxima grabación. En sí, solo defines el primer paso. Con esto, externalizas la carga mental. Transformas la ansiedad en una lista ejecutable. Es tu santuario operativo, si quieres verlo así. Te prepara para actuar. Caja de herramientas. Para sostener este ritmo, te sugiero. 1. Usar el calendario. La app de calendario que tenga tu celular. Está súper bien. Y si utilizas Google Calendar u otra versión digital, está bien también, siempre y cuando se pueda sincronizar con tu computadora. Así tienes a mano en el celular en las fechas y también puedes programar y todo de manera más grande desde el navegador. Otra alternativa es utilizar un calendario lineal. Esta se puede utilizar de manera impresa o digital también, pero la ventaja es que puedes ver todo el año en un solo golpe de vista. Es un poco más gráfico, puedes marcar con colores, trozos de tiempo en el año, diferentes tipos de actividades concretas, etc. En un futuro episodio explicaré un poquito más sobre esta herramienta. Para esto te voy a dejar un enlace para que descargues ese calendario en PDF y también el enlace a Obsidian, porque si utilizas esta herramienta tú puedes crear tu propio calendario lineal. 3. Te sugiero la lectura del año de 12 semanas de Brian Moran y Michael Lennington, que es una publicación realizada el 2013. Reflexión final. Organizar no es controlar el reloj, es habilitar la idea del tiempo accesible para ti. Es empezar a caminar a tu propio ritmo, a tu propio pulso. La estructura que elijas debe respetar tu biología y tu cultura, tu forma de ser. Cuando logras eso, la planificación deja de ser una jaula, se vuelve en un espejo, te devuelve lo que realmente valoras. Menos rigidez, más presencia, Eso es creer. Eso es aprender. Aprender de uno mismo. Este episodio fue escrito, producido y grabado por mí, Richard Mujica, desde Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Recibiré tus comentarios a mi correo personal, richard@pachacamani.com, también en Mastodon, @muxica@masto.es o en LinkedIn. También te dejo el enlace a la lista de correo de este podcast. Nos seguimos escuchando, anotando y procesando ideas. Te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando ideas.